Llevas días perdida. No sube ni una historia. No guardé ni una foto, pero tengo screenshots de ti en mi memoria. Había una niña, se llamaba Isabel. Isabel sufrió desde pequeña violencia en su colegio por tener autismo. Ella era una niña de solo 9 años de edad. No sabía lo que Isabel estaba presentando. Al pasar el tiempo, ella decidió ir a un médico, la diagnosticaron autista. Ella lo aceptó y comenzó a trabajar en ella misma. Se convirtió en la psicóloga más exitosa del mundo. Ella compartió su historia en redes sociales para que las demás personas no fueran ignorantes y que los niños con autista no vivieran lo que Isabel vivió. Se puso demonio.